Samuel de Tintán, Samir y Samuelito. Hay quienes la aurora vio triste tus alas, pero volará. Sé que esta vez va a veloz en tu camino. Sé que esta vez te mueres en la esperanza. Yo sufriré otra vez lo que no olvido, mas guardaré un recuerdo aquí en mi alma. ¿Qué puedo hacer? Bendito Dios, si prometió tanta ilusión. ¿Qué puedo hacer? Mi corazón sí prometió tanta pasión. Tantas luces en el cielo, tantas aguas en los mares, pero me encontré una noche sin lucero, lágrimas en el desierto. ¿Yo qué puedo hacer? Tantos caminos en la vida, me tocó el de más espina, me tocó perder. Pero todo me termina y el dolor que hay en mi herida lo haré perecer. Y puedo borrar lo que dejé de mi vida. Y puedo borrar aunque no me quede nada. Y puedo borrar lo que dejé de mi vida. Y puedo borrar aunque no me quede nada. Quisiera estar, perderme en la noche, buscando un mañana que sea sin final, y no morir matando mis esperanzas, para encontrar otra luz en mi camino. No como tú que viviste del olvido, sin encontrar la solución a tu alma. Dime qué harás, bendito Dios, para acabar tanta pasión. Dime qué harás, bendito Dios, para matar esta ilusión. Tantas hojas en un libro las que pude haber leído y solo pude leer. Una página en mi vida la que me ha dado una herida y que me hace crecer. ¿Cuántas veces a la playa he llegado tantas horas yo las pude ver? Lo mismo que tus palabras que ya no me dicen nada, ya no las oiré. Y puedes volar lo que dejé de mi vida. Y puedes volar aunque no me quede nada. Ya puedes volar lo que dejé de mi vida. Y puedes volar aunque no me quede nada. Y puedes volar lo que dejé de mi vida. Y puedes volar.